Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, el último domingo vamos a estar celebrando también Octubrillante, no el domingo, sino el sábado. Octubrillante, como saben, aquí para todo el barrio, toda la comunidad, con una preparación de una obra importante para todos los niños, particularmente de nuestra ciudad. Y bueno, el próximo jueves tenemos un evento especial también, ¿saben? Hay gente que se va a casar, van a estar por el civil contrayendo matrimonio y luego van a estar pidiendo la bendición de Dios también aquí sobre su matrimonio en los próximos domingos. Así que por Hernán, Diego, que está por allí, y Viviana, los bendecimos, nos gozamos con esta decisión que han tomado, porque es alinearse con el diseño de Dios y eso siempre trae mayor bendición sobre el matrimonio y la familia. Así que todos los que puedan estar el jueves allí acompañándoles, vamos a estar haciéndolo también. Finalmente, todos los que hace poco están viniendo, normalmente la iglesia ofrece un desayuno de bienvenida donde presentamos a la comunidad, a la iglesia, cómo está compuesta, cómo funciona y donde podemos hacer preguntas y responderlas en la medida de lo posible también. Así que todos los que hace poco han estado viniendo o están viniendo y aún no han participado de un encuentro de bienvenida, pues sepan que entonces el 6 de noviembre, ya estamos en noviembre, vamos a estar convocándolos a las 9:30 para tener este desayuno también aquí. Y todos los que han solicitado ser bautizados o desean conocer y saber qué es eso del bautismo, pero si yo ya soy grande y a mí me bautizaron de chiquito, bueno, para venir y hacer preguntas y conocer lo que la Biblia dice acerca del bautismo, pues vamos a estar también convocándolos. Si usted quiere hacerlo, avíseme para anotarle y hacerle saber cuándo estamos iniciando, pero es muy próximo, porque en todo caso el 18 de diciembre queremos tener una fiesta de bautismos también. Así que damos gracias a Dios por todo lo que, bueno, seguimos teniendo de aquí en adelante. Estas son algunas de las cosas que nos van a encontrar camino hacia completar este 2022. Damos gracias a Dios porque Él ha estado entre nosotros todo el tiempo. Bueno, la bendición de Dios para todas las madres en esta mañana. Este es para mí. La bendición de Dios, la bendición de Dios, lo más importante, lo que más importante puedas recibir es la bendición de Dios, y porque sos mamá también. Qué bueno Dios cuando hizo la creación, hizo todo lo que creó para el hombre y para la mujer. Y lo hizo con ese propósito, para luego poner allí en la excelencia, en la magnificencia de la creación al hombre y a la mujer. Así que Él creó al hombre y dijo, no es bueno que esté solo, así que vamos a hacer la mujer, porque entonces juntos van a poder disfrutar toda la vida, en un vínculo de amor, el uno para con el otro, van a poder disfrutar de todo lo que Dios ha hecho, pero además, sobre todo, a disfrutar de este vínculo de amor con Dios, con el Creador. Así que ese siempre fue el propósito de Dios y sigue siendo en estos días. Dos cosas que perdemos de vista los seres humanos: disfrutar de la creación. En realidad los seres humanos casi como que atentamos contra la naturaleza y la creación, ¿verdad? No somos buenos mayordomos de la creación y por eso está la creación, dice, gime, se queja, y de vez en cuando entonces hay movimientos de tierra, terremotos o acontecimientos tan extraños a nivel de la naturaleza. Eso es la reacción de la naturaleza a todo el ataque que recibe de los seres humanos. Por otro lado, los seres humanos normalmente olvidamos que hemos sido creados y tenemos vida para relacionarnos con este Dios que nos da vida. Y entonces cuando tomamos eso en cuenta y establecemos este vínculo con Dios, pues entonces otra vez, como decíamos hace un instante, la vida cambia, todo cambia por completo. Vas a quedar ahí todo el tiempo. Muchas gracias. Todo cambia cuando podemos establecer ese vínculo personal con Dios. La vida es absolutamente distinta. Pero entonces Dios creó a la mujer, la creó no como un adorno, no como una sirvienta del hombre, la creó como una compañera, como alguien que Él y ella iban a tener que cuidarse el uno al otro mutuamente. Alguien con quien dar amor y recibir amor, compartir las cosas más preciosas de la vida, sostenerse frente a las cuestiones de la vida que no son tan lindas o tan buenas. Pero entonces juntos, no solo por esto, sino también que dio a la mujer la capacidad de procrear, de ser aquella que engendre en su propio cuerpo vida, vida que da Dios. Así que no hay otra manera en la naturaleza que pueda haber vida, sino a través de un hombre y una mujer que se aman y que en ese contexto y en ese vínculo pueden entonces procrear. Así que el ser mamá también es una bendición de Dios para las mujeres. Muchas mujeres, incluso en este tiempo alrededor del mundo, casi como que se quejan de este potencial, reniegan de su capacidad de ser mamás, rehuyen, rechazan este rol que Dios les ha dado, que tendría que considerarse un privilegio y que está dado para bendición, para gozarse en ello. Bueno, a veces las circunstancias de la vida hacen que las mujeres no puedan llegar a disfrutarlo en la plenitud que Dios quiere. Pero eso no tiene nada que ver con el valor que Dios le dio y que nosotros como seres humanos debemos reconocer. Así que sigue siendo necesario rescatar el principio, el concepto, la importancia y el valor de ser mamás. Y esto no solo tiene que ver con las mujeres, varones, todos nosotros somos llamados a que hagamos lo mismo y tengamos en la más alta estima a nuestras esposas o novias, madres o futuras madres. Y también veamos nosotros en ellas este concepto y este valor que viene dado de Dios. Bueno, tenemos que perseverar en ello, ¿verdad? E ir contra la corriente cultural de este mundo que va absolutamente en contra, se va al abismo, ya lo sabemos y ya lo estamos viendo. Pero nosotros debemos sostenernos en estas convicciones, ¿verdad? Y sobre todo transmitirlas a nuestros hijos, a sus hijos, a cada uno de nuestros hijos. Sobre todo cuando todavía tienen una edad pequeña, algunos más grandes también, ya tenemos que asumir lo nuestro y buscarlo por nosotros mismos. Pero tanto más cuando en este tiempo se están ofreciendo tantas alternativas, ¿no es cierto?, a la identidad de género. No, ser mujer ya no es nada. Bueno, ese menosprecio de parte incluso de las propias mujeres, qué tremendo, qué triste ver eso. Es una degradación de la condición humana, ¿no es cierto? Es como involucionar. Así que tengámoslo en cuenta permanentemente en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestros valores, por supuesto, también. En esta mañana quiero compartir entonces la bendición de Dios para todas las madres. Qué bueno, Dios dispuso en su corazón bendecir tu vida. También en este día, mamá, no únicamente, también en este día. Pero la palabra de Dios también nos habla a todos los demás. Pablo le escribe a los Efesios capítulo 6 versículo 2 y les dice el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. ¿Te das cuenta otra vez cuán está esto alejado de la realidad que vive este mundo, nuestra sociedad, ¿no es cierto? Obedecer y cuidar a papá, pero también a mamá. ¿Ves cómo las pone en un plano de igualdad y de igualdad de importancia y de valor, tanto a la madre como al padre? Es un llamado a todos los que somos hijos o hijas a que lo hagamos, porque eso es un mandamiento que trae promesa sobre tu vida y la va a traer también sobre tu padre y tu madre, para que nos vaya bien, dice el texto, y podamos vivir muchos años aquí en la tierra. Bueno, en el Día de la Madre, y por eso otra vez cómo se trata de desdibujar, ¿no es cierto? Ahora se cambia y se trata de decir, no, es el Día de la Familia. ¿Y con eso qué se hace? Y que no es de nada. ¿Y qué familia si estamos asistiendo también a la destrucción de la familia, a la desintegración de la familia, a estas nuevas propuestas de familiares, ¿no es cierto?, de estructura familiar, etcétera, donde ya no hay un papá, una mamá, no, ya es, yo soy familia y así, ¿verdad? Usted lo conoce mejor, así que no quiero extenderme en ello. Pero frente a este tiempo podemos encontrar todavía algunas mamás que podrían estar felices, podrían estar agradecidas, esas mamás, bueno, que disfrutan este día sobre todo. Pero otras, muchas, podríamos encontrar que responden a este día con melancolía, aún con tristeza, porque este día o celebrar este día no les resuelve el problema del dolor que muchas madres pueden estar sufriendo en este tiempo. Madres que pudieran estar acumulando enojo, madres que están sufriendo diversas cuestiones. Así que, como cualquier día de la madre, esto, bueno, trae y genera diversas reacciones, aún en aquellas que son madres. Pero ser madre, como dijimos, es un don de Dios, es una capacidad otorgada por Dios. Como dijimos, no solo por razones procreativas, sino por sobre todas las cosas para desatar ese potencial de amor que está implícito en cada una de ellas. Ser madre también es una responsabilidad requerida, requiere un aprendizaje continuo. No se aprende a ser mamá, sino en la práctica. Cuando se recibe a ese primer bebé, a esa primera bebé, y se comienza a actuar como mamá también. Así que mucho se va aprendiendo sobre la práctica y sobre la marcha. Bueno, es también un desafío sublime y glorioso que tienen las mamás, porque Dios les da fortaleza para afrontar ese desafío, les da sostén, les otorga guía, sabiduría, etcétera, y para entonces poder cumplirlo con toda bendición, como las mamás que están aquí, han estado, bueno, aquí representadas en esta mañana, lo hacen también. La Biblia nos presenta el ejemplo de muchas y muy buenas madres, ¿no es cierto? Brevemente encontramos a Sara, la madre de Isaac, ¿no es cierto? Ella recibió un milagro, y la bendición de ser mamá, escuche, a los 90 años. ¡Wow! ¿Quién podría dudar de que eso se trata de un milagro de Dios? Claro que lo fue, pero ella recibió esa bendición y ese milagro y tuvo un hijo, a Isaac, a los 90. Fue una madre de fe porque creyó. Dios le había prometido a ella y a su esposo, van a tener un hijo. Y decían, pero escúchame, ya estamos para peinar canas y ya ni canas tenemos, no sé qué peinaban, pero no damos para más, se acabó. Pero Dios dijo, yo puedo hacerlo. Y nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que obra milagros, no solo el de poder engendrar, sino también cualquier otro tipo de milagro en tu vida. Está Ana, la madre de Samuel, ¿no es cierto?, el profeta, el sacerdote Samuel. Dios cambió el sufrimiento de esta mujer en gozo y en alegría. Fue una madre de oración, ella estuvo pidiendo por su hijo, y Dios se lo concedió. Y así como ella se había comprometido, le dijo, yo lo consagro a tu servicio todos los días de su vida. Así que fue una madre de oración. Mamás, su fe debe ser inquebrantable y debe crecer día a día, pero también deben ser madres de oración. Y lo son, yo lo quiero reconocer. Como líder de esta comunidad, reconozco la vida y el potencial de oración que tienen las mamás y las mujeres en general también en esta iglesia. Como fueron Loida y Eunice, la madre de Timoteo, ¿no es cierto? Madre y abuela. Así que qué bueno, madres de madres, ¿no es cierto? Bueno, el esposo de ella no era creyente. No venía a la iglesia, para decirlo en términos que se usan hoy en día, no le interesaba nada acerca de Dios, pero ella sí, y perseveró en ello y fue fiel al Señor, y Dios le dio un hijo precioso, Timoteo, al cual ella educó y crió en los caminos del Señor, lo instruyó desde niño en ello, y cuando él comenzó a crecer tomó una decisión por seguir en el servicio de ese Dios, y Dios le llamó, y ya sabemos en qué se transformó también Timoteo, Eunice y Loida también fueron madres modelos de espiritualidad, de sabiduría, etcétera. Así que es muy importante, mamá, enseñar a los chicos a lavarse los dientes, a tender la cama. Ah, están los chicos acá, los adolescentes. Escuchen. Y no tan adolescentes a veces, ¿no? Bueno, es importante enseñarles estas cosas, ¿verdad? Atarse los cordones, a decir gracias, permiso, por favor, no sé, todo eso. Siguen enseñando eso, güey. Como se dan cuenta, yo soy millennial. ¿Cómo se ríen? Soy millennial del milenio pasado. Pero bueno, más importante que todo eso todavía, mamás, es que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios por medio de la fe no fingida que ellos tienen que ver en tu propia vida. Así como lo fue con Timoteo. Da resultado. O Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Una madre llena del Espíritu Santo y sensible a Dios y a las cosas de Dios, a los propósitos de Dios. O aún María, la madre de Jesús. Claro que creemos en María. María fue la madre de Jesús, de Jesús. Así que el Espíritu Santo concibió en ella a Jesús y lo dio a luz. Pero lo hizo porque a los ojos de Dios María halló gracia. Porque ella era también una madre ejemplar, una madre humilde, santa, una madre fiel. Una madre que honraba a Dios y buscaba agradarlo a Él por medio de la fe y de la obediencia. Así que Dios allí la vio, la escogió y puso toda su gracia y otro milagro en la vida de María para dar a luz a Jesús. Así que estas son, entre otros, algunas de los ejemplos que nos da la Biblia de madres y sus características. Son madres, en definitiva, como las que están aquí, no son distintas, no están allí inalcanzables, no, solo ellos fueran, no, también están aquí, sos vos, mamá, es usted, mamá, que está aquí, igual que cualquiera de ellas. Madres que están aquí, preocupadas también, como lo estuvieron ellas, esforzadas, como lo fueron ellas, sufrientes a veces, como algunas de ellas lo estuvieron. Acá hay mamás como esa Sara que acabamos de mencionar, que confían en Dios ante cada circunstancia imposible, que no dicen, no, esto es imposible, y lo niegan y lo reniegan y rechazan, sino que dicen, para mí es imposible, pero yo confío en Dios, y Él lo dijo, Él lo hará. Hay aquí también, sos vos, mamá, que estás en esta mañana, mujeres como Ana, que oran por su hijo o por su hija. Lo sé y puedo ver la preocupación y el dolor por el cual las mamás que están aquí oran por sus hijos o sus hijas. No ya porque, bueno, no son del Señor, sino porque los ven que están complicándose la vida, porque están siendo arrastrados a ciertos consumos o vicios que van a terminar destruyendo sus propias vidas. Hay aquí madres como Loida, madres de madres, que no se interponen en la crianza y educación de sus nietos, sino que dejan que su hija, ahora mamá, críe ella y eduque ella a su propio hijo, como fue en este caso. Madres como esta Elizabeth, están aquí, son ustedes, llenas del Espíritu Santo, sabias e inspiradoras. O como la propia Madre de Jesús, María, también están aquí, son ustedes, que hayan siempre gracia ante los ojos de Dios por su sencillez, por su humildad, por su santidad. Mujeres anónimas, pero están aquí y agradan el corazón de Dios. Las tenemos en nuestra congregación, en la iglesia Jesús es el camino. Están aquí, son todas ellas y otras más que no vinieron porque van a estar en el culto de la noche. Mujeres y madres que a pesar de todas sus enfermedades, sus debilidades, los sufrimientos en la vida, ellas siguen adelante para ver crecer a sus hijos y algunas también a sus nietos y aún a sus bisnietos. Déjeme ser autorreferencial, al menos una vez y muy breve. Yo quiero reconocer a mi propia mamá, ya está con el Señor. Mamá que teniendo dos hijos, de 3 y 11 años y cursando un embarazo de 3 meses, perdió a su esposo. Y tuvo que hacer frente a la vida, a la ausencia de su esposo para siempre y con 2 criaturas y 1 en camino. Y yo sé de esto, madre luchadora que dieron todo, que trabajaban fuera de casa, trabajaban en casa, pero no solo en las tareas del hogar, cuidando a su propia mamá enferma, atendiendo a sus hijos y trabajando todavía hasta altas horas de la noche para poder sostener toda la casa, el hogar y a sus hijos. Muchas madres como esta que te mencioné, quizás la mamá de alguno de los que está aquí, han tenido que enfrentar golpes muy fuertes en la vida. Quizás el abandono del padre o de sus hijos, o la muerte de su esposo, o quizás la muerte de uno de sus hijos, cosas tremendas. Y aunque muchas veces seguramente han sentido que no tienen fuerzas para seguir, cuando a veces se sienten ya desfallecer, todavía allí el Señor les está sosteniendo y fortaleciendo. Quizás varias de las que están aquí han tenido que llorar en silencio por las noches, o lo hacen todavía, y levantarse a la mañana con una sonrisa, con un carácter fuerte, para empujar a su familia a seguir adelante. Madres que nunca quieren ser una carga para sus hijos, al menos esto es lo que siempre dicen, ¿no es cierto? Y yo sé que ese es el deseo del corazón, y entonces aprenden a arreglarse por sí solas y a valerse por sí solas. Con mucho sacrificio, con esfuerzo, con limitantes, ellas han logrado sacar adelante a sus hijos, levantándose muy de madrugada y acostándose también muy de madrugada, pero siempre con humildad, a veces con estrechez económica. Sus hijos siempre han comido, siempre han tenido un plato de comida, ella se preocupó y se ocupó porque eso nunca faltara. Ellos, sus hijos, fueron a la escuela, pudieron educarse, quizás más allá de lo que ellas pudieron haber alcanzado, o fueron al instituto, o se hicieron bachilleres, y aún madres que han visto a sus hijos poder ingresar a la universidad, alcanzar, completar una carrera, convertirse en profesionales. Muchas de ellas tuvieron que renunciar a todos esos deseos que podrían haber tenido, esas metas. Las han tenido que dejar a un costado para ocuparse ahora de todo esto. Y entonces al menos ver que sus hijos pueden ir mucho más allá que ella pudo hacerlo. Incluso, qué tremendo, ahora algunas mujeres, quizás incluso solas, ven que sus propios hijos ya adultos, mayores, habiendo hecho sus propias familias, abandonando el hogar, ya no la ayudan, ya no se acuerdan mucho de ella. Y fíjate que aunque esos hijos o hijas volvieran a casa para pedirle ayuda a mamá, sobre todo cuando es ayuda económica, todavía esa mamá estaría abriendo su corazón porque nunca lo podría cerrar ante la necesidad de un hijo, aunque éste ya fuera grande. Así que estarían allí dispuestas para dar lo que ellos necesitaran. Así que son madres que honran a Dios, madres que le alaban y le exaltan, madres que le sirven a Dios con toda fidelidad a pesar de sus luchas y batallas, no porque no las tengan. Madres que oran, que ayudan, que ayunan e interceden por sus hijos, por sus esposos, por su familia y aún por la iglesia. Madres que enfrentan las adversidades con toda dignidad, aferradas al Señor por medio de la fe. Madres que trabajan en sus casas y también fuera de sus casas para encontrar el sustento para su familia. Aún madres que, encontrando la oportunidad luego de algunos años, entonces deciden estudiar, completar su secundario, hacer un curso, iniciar una carrera o crecer en algún aspecto de su vida. Madres ejemplares. Así que madres que luchan no solo por sus hijos, sino también a veces tienen que luchar por sus propios esposos. Madres que no solo luchan por sus hijos, también están luchando por sus propios esposos. Madres que siempre están brindando cuidado, amor y educación, siempre disponibles, siempre involucradas. Ahora cuatro breves para finalizar esta reflexión en esta mañana. Madres, no se sientan atrapadas. Hay mamás que se sienten atrapadas. Han tenido malas experiencias con mamá o con mamá y con papá. No te tenés que quedar atrapada en esas experiencias negativas o dolorosas. Mamá, quizás vos también o vos sufriste abandono o maltrato o desprecio y has juntado bronca o enojo, rencor, no podés juntar eso. No te tenés que quedar atrapada en esas malas experiencias. Tenés que perdonar y soltar todo aquello y a aquellas personas y permitir que Dios sane tu corazón. Mamás no deben sentirse culpables. Y debe ser inevitable que cuando un hijo, una hija, no responde a la educación que vos le brindaste, normal, natural, sencilla, y cuando vos ves que ese hijo, esa hija se están alejando, están complicando su vida, se están enredando en cosas dramáticas, yo sé que muchas se sienten culpables y se preguntan, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Yo qué hice? Sufren por sus hijos. Y algunas suponen que no han sido o no son buenas madres. No te sientas culpable. No te quedes atrapada en la culpa. Tenés que salir de allí. Pedirle ayuda al Señor. Él te la va a dar. Él te va a rescatar, Él te va a quitar de este pozo y de este abismo profundo. Mamás, no se sientan abrumadas, sino confiadas en Dios, porque Él les ama verdaderamente, Él les comprende, claro que sí, y Él les sostiene y les va a sostener siempre y les va a ministrar. Él les va a dar consuelo toda vez que sea necesario y todo el que sea necesario. Les va a dar fortaleza, les va a seguir guiando. Sobre todo, Él les va a abrazar, les va a acompañar, a sanar. Él les va a liberar. Madres, por último, no se sientan vencidas, nunca. Todas ustedes son madres luchadoras e incansables, que sufren, que lloran, que se entristecen, que dan todo de sí, que a veces sienten flaquear sus fuerzas, que a veces piensan en bajar sus brazos y caer. Pero en esta mañana entonces, déjenme decirles, mamás, ustedes son más que vencedoras por medio de aquel que los ama. Las ama, es Cristo Jesús, son más que vencedoras en Él. Él va delante de ustedes como poderoso gigante, para sostenerlas en victoria. No habrá enemigo que se levante contra ustedes que pudiera prevalecer. El Señor los va a hacer caer de delante de su presencia. Él, Dios, las abraza con todo amor, con toda gracia, con toda felicidad. Dios está feliz con ustedes. Y Él está dispuesto también en esta mañana a renovar tus fuerzas, mamá, a renovar tu ánimo, a seguir peleando por vos, a sostenerte para que no bajes tus brazos y puedas ver la victoria que Él va a darte en poco tiempo. Por eso en esta mañana queremos orar nuevamente por todas y cada una de las mamás que están aquí. Mamás, sabemos que a veces la vida no te ha sido fácil y quizás no te está siendo sencilla en este tiempo. Pero también sabemos que hay alguien que es todopoderoso, que te guarda en un lugar tan especial de su corazón. Aquel que siempre está velando por vos, mamá. Aquel que ve todo lo que hay en tu corazón, toda la carga que pudiera haber, toda la tribulación o la angustia que pudiera haber. Toda esa lucha con la cual tenés que enfrentarte día a día. Quizás tus hijos, quizás tu esposo, Él es bueno, Él te ama, Él te va a sostener, te va a seguir sosteniendo. Él quiere llevarse esa tu tristeza, Él quiere llevarse ese tu dolor, Él quiere soltarte de la culpa, del pasado, del dolor que ya te han causado. Él quiere renovarte también en esta mañana. Dios quiere que vos sigas experimentando ese su amor y su gracia sobre vos. Así que en esta mañana, además de orar, queremos animarte a que confíes en el Señor. Sigas confiando en el Señor. Te abraces a Él, lo busques a Él como lo haces. Y siempre vas a tener respuesta de parte de este Dios que te ama tanto. Señor, en esta mañana preciosa y en esta celebración tan particular, te damos gracias por todas las mamás que forman parte de esta comunidad, bellas mujeres, preciosas mujeres, a quienes les das el don de la vida. Y te damos gracias, Señor, por esa bendición de los hijos que un día les diste para que ellos los cuidaran y los guiaran en tu nombre. Señor, te rogamos que les otorgues a todas y a cada una de ellas una fe como la de Sara, que les concedas una vida de oración como la de Ana, que oró incansablemente por su hijo hasta ver la bendición en respuesta. Señor, te pedimos por sabiduría para educar a sus hijos en la palabra como lo hizo Eunice con Timoteo. Señor, que les des la inspiración y la llenura del Espíritu Santo como lo tuvieron Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Que sigan ellas también el ejemplo de sencillez y de humildad de María, la propia madre de Jesús. Que todas ellas sigan hallando gracia delante de tus ojos. Señor, también en esta mañana, sabiendo, consciente, Señor, de que muchas están en lucha, están en adversidad, están en aflicción, te pedimos que tu poder se perfeccione en sus debilidades, que obres frente a sus temores, que les sostengas y les sanes de cualquier frustración, herida. Que tu mano, Señor, las guarde y las proteja de toda agresión y maltrato en el nombre de Jesús. Si ellas son especiales para ti, Señor, envía ángeles que les guarden y les cubran en todos sus caminos, en toda circunstancia, frente a cualquier enemigo, frente a cualquier mano que ose levantarse delante de ellas. Señor, obra con poder para guardarlas y protegerlas. Señor, dales fortaleza, dales fe, pero sobre todo mucha paz y mucho gozo del Espíritu para que sus vidas sigan iluminando el camino de sus hijos, sus nietos y aún sus bisnietos, pero sobre todo que sigan embelleciendo esta familia que somos como iglesia, Señor. Te lo pedimos para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén, amén, amén. Sí, claro. Bueno, mamás, que pasen, sigan pasando una excelente jornada. Ya recibiste el abrazo del Padre, de nuestro Padre Celestial, y su bendición. Así que haya paz en tu corazón. Gozate, celebralo. Y aunque todavía no veas con mucha claridad algunas cosas, confía. Confía, no te sueltes de la mano del Señor, porque Él te va a guiar hacia la victoria. Los vas a ver con tus propios ojos. No desfallezcas, Él te sostiene, Él te provee, Él te cuida. Y antes de irte, pasa por allí que te van a sacar una hermosa foto, ¿eh? Todas ustedes son bellas mujeres, así que van a salir todas preciosas, pero nos queremos compartir con toda la comunidad, toda la iglesia. Así que no dejes de hacerlo antes de salir de este lugar. Te quiero invitar para terminar. Vamos a ponernos en pie a cantar con todo gozo a nuestro Dios, a celebrar a nuestro Dios. Y así entonces sí vamos a estar finalizando en esta mañana. Pasá una excelente tarde de domingo y una muy bendecida semana también. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela,